ser stool. Stool. Yo tengo plata, ok. Viajo en tren y a pata. La obtengo ilegalmente. Pre. Mintiéndole a la gente. Ok. Al estado le miento. Pre. A mí mismo me miento. What? Un jugador me falta. Ok. Y no me quejo para nada. What? Cuento el dinero muy lentamente porque lo hago rápidamente. Que eso se te meta en la mente o te llegará muy rápido la muerte. Cuento el dinero muy lentamente porque lo hago rápidamente. Que eso se te meta en tu mente o te llegará muy rápido la muerte. No soy un alevo, okay. Todo me chupa un huevo, okay. Solo soy un enfermo, okay. No me lo tomo pecho, okay. Mi arma es imaginaria, okay. Porque solo soy paria, okay. Sé que me asesinarán, okay. Sé que me destriparán. Okay. Cuento el dinero.